más, nunca más. Orgullosa y un poco caprichosa, de los hombres te crees una diosa, pero déjame decirte una cosa y te vas. Te quise tanto, te he amado tanto, y me pagaste con mentiras. Nada tenías, nada sentías en tu falso corazón. Adiós.